sumó a la plataforma para interactuar con su fanaticada. ¿Será que tendrá más fechas en Sudamérica? Porque pues acá vinieron solamente a Argentina y México. Y México. Pues Dios te oiga, querido hermano Gallagher, hermano, porque Gallagher, necesitamos más fechas de Oasis. Y es que en medio de una conversación, un usuario de la red social le preguntó: ¿estás triste porque ya la gira va a terminar? Y él le contestó: no, en realidad no, porque sé cosas que ustedes no. Se vienen cositas. Ay, Dios mío. Y pues las insinuaciones de Liam Gallagher causaron obviamente euforia de los internautas, dada la posibilidad del regreso de Oasis a Sudamérica. Y le contestó un fan: Liam, ¿eso qué significa? El vocalista le respondió de manera muy típica de él, porque muy típica de ellos Liam tienen Gallagher. Una forma de expresarse diciendo: búsquelo en Google. Así que estos rumores, look it up. De estos rumores de nuevos conciertos para 2026, pues están viniendo en aumento desde octubre de este año. Y resulta que es que por esas fechas, en octubre, el artista insinuó nuevamente que la banda volvería con una gira internacional. Ay, Dios mío, ojalá se nos haga el milagrito, ojalá. Prendan velas, pongan, recen el rosario, yo no sé qué van a hacer. Este 7 de velitas, usted tiene que ponerle para unas 7 velas a Oasis para que vengan para acá. Oiga, pero es que yo no sé, Cata, si eventualmente hagamos de cuenta, hipotéticamente, acá soñando despiertos, anuncien una nueva gira en Latinoamérica. Ajá. ¿Será que entra Colombia ahí? Pues esperemos que sí, sería lo ideal. ¿A dónde metemos a Oasis acá? ¿En el Campín? Campín, claro. Ay, no sé. Mira, eso será un problema para el futuro. Para los la Cata y el Cris del futuro. Exacto. Bueno, por bien. Ahora hay que esperar, amigos. Esto solo, como dice la canción, son rumores. No hay nada confirmado para Latinoamérica. Aunque sí, estos comentarios de Liam Gallagher pues mantienen nuestras esperanzas muy, muy en lo alto. Así que información importante a esta hora con Oasis y también con Droguería Vital Col Subsidio, porque este espacio llega a ti gracias a la nueva Droguería Vital Col Subsidio, donde encuentras asesoría experta, optometría y zonas de ortopedia. Ven y vive una experiencia diferente con atención cercana y servicio a las 24 horas. Estamos en la calle 67, número 10A34, en Bogotá. Droguería Vital Col Subsidio, tu espacio vital. Y hablando de los hermanos Gallagher, vámonos para el 94, con la canción que marcó el nacimiento oficial de la banda en el mapa mundial. Una mezcla de guitarras pesadas, de letras un poquito abstractas, pero que definitivamente se volvió un himno, y este riff de guitarra que es sencillo pero muy pegajoso es el que tiene Supersonic, que llega a Mañanas de la X. Yourself. You can't be no one else. I know a girl called Elsa. She's in. La X, 103.9 FM. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de salón del automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Sigamos hablando de cine. Hey, sí, por favor. Esto está bueno. Sí, porque a mí me gusta. Hay una película con la que muchos estamos emocionados y es El Diablo Viste a la Moda. ¡Ay, 2. Qué emoción! ¿Qué pasa? Que hace un par de horas se lanzó el teaser oficial de la mano de 20th Century Fox y en donde vemos a estas grandes artistas que ya además se hicieron muy icónicas por estos personajes de Miranda Presley y de Andy. Y resulta que en junio del 2025 se confirmó que la película tendría una secuela. Una noticia que nos sorprendió mucho porque ya llevábamos un buen tiempo esperando a ver qué pasaba con esta historia. Claro, la primera película salió en el 2006. Imagínate, o sea, casi 20 años. Sí, literalmente va a salir el próximo año 2026, 20 años después de la historia que conocimos, precisamente como tú lo dijiste, de Miranda Priestley, que en el teaser pues compartió elevador con Anne Hathaway en su papel de Andy Sachs. Y es muy chévere porque uno simplemente ve los tacones en una oficina, tal, se abre un elevador, está Miranda y de repente entra Andy y Miranda le dice, como que te tardaste mucho, ¿no? Sí. Y ya queda uno como... Took you long enough. Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Sí, perfecto. Pues en junio de este año, en junio de este año se confirmó que la película tendría precisamente pues una secuela. ¿Cuándo se va a estrenar? A ver. Hablemos de cuándo se va a estrenar precisamente la segunda parte de Devil Wears Prada o del Diablo Viste a la Moda. Se va a estrenar el 1 de mayo del 2026 para que usted se vaya preparando. Vaya preparando el outfit, claro. El off-knee que se va a poner para el estreno. Uno que esté a la altura de la moda, ¿no? Que vamos a ver en la pantalla de Devil Wears Prada. Dicen que las segundas partes en el cine, y eso pasa mucho realmente, hay que decirlo, las segundas partes a veces no son tan buenas, pero hay que darle el beneficio de la duda a esta. Yo creo que va a estar muy bien lograda. La primera película, yo lo confieso, yo la llegué a ver este año, creo. Este año o el año pasado, yo no la vi cuando, o sea, porque todo el mundo hablaba de eso, de que el Diablo Viste a la Moda, usted no ha visto esa película, así me decían como tú, usted no ha visto esa película. Entonces yo me senté a verla, hice la tarea y me gustó bastante, está muy bien hecha esa película, es muy chévere. O sea, más allá, el elenco, Meryl Streep, ¿no? Sí. Anne Hathaway. Hermosa. ¿No? Emily Blunt, que era como la secretaria principal de Miranda Priestly. Sí. Que de hecho queda desbancada por Anne Hathaway en la película, en la primera película, porque pues ella se esmeró hasta que lo logró, y cuando la otra, cuando Emily Blunt en un momentico se enferma, ¡tin! ¡Boom! Dejaron el hueco abierto y ahí estuvo Anne Hathaway. Stanley Tucci, que es un gran actor. Sí. Stanley Tucci, que es nominado a los Oscars, que creo que de hecho tiene de pronto por ahí un Oscar a Mejor Actor de Soporte. Justin Theroux, que fue novio de Jennifer Aniston, también va a estar en la película. Se van a sumar precisamente Kenneth Branagh, que es un gran actor también. Simone Ashley, Lucy Liu. ¡Ay, muy bien! Una de las ángeles de Charlie. Bueno, no, ahí va a estar bueno, va a estar bueno. Vijay Novak, que es, no sé si tú viste The Office. Era... No he podido conectar, perdónenme, no sé. Es muy buena. Vijay Novak es uno de los escritores de la serie, pero él tiene un personaje dentro de la oficina que es uno que va y vuelve, que era este pelado que termina empieza siendo practicante como en la empresa y después... Ok. Que es de ojitos claros. Sí. Ajá, ese es Vijay Novak. Y bueno, pues varios actores más que se suman precisamente a esta gran película. Yo sí estoy ansioso, a mí me genera bastante expectativa, precisamente porque no solamente están todos estos actores, sino que es ver a Anne Hathaway con Meryl Streep nuevamente en estos dos papeles que fueron muy divertidos en la primera versión. Y que si uno se queda como viéndolo muy superficial, pues sí, es una película de moda, muestran marcas de lujo, claro. La cultura detrás de las revistas de moda, pero detrás de todo ese entretenimiento también hay como una crítica, entre comillas, a ese costo personal de perseguir el éxito en mundos tan exigentes y tan superficiales, así que vale toda la pena estar pendientes el 1 de mayo de 2026. Es más, yo me acuerdo que dentro de esa película, o sea, como que no es tan superficial, igual la película, igual que la moda. Tiene su trasfondo. Tiene trasfondos. Anne Hathaway, el personaje de Anne Hathaway, ella termina con su novio a raíz de su carrera. Exacto. Ella sacrifica una cosa, pues, como su vida romántica por conseguir una carrera. Entonces, vamos a ver. Igual yo creo que también va a ser interesante mirar el tema, Cata, de cómo es la moda hoy en día. Porque hoy en día ya con el tema de la inteligencia artificial, de las nuevas modas, que cada vez es más difícil innovar en el mundo de la moda, pues yo creo que va a ser también una mirada chévere a lo que es ese mundo, como lo fue en el 2006 también. Esa película fue muy ilustradora para aquellos que no somos fashion gurus, fue muy ilustradora cómo se mueve ese mundo, cómo funciona. Ahora, otra cosa buena que tiene, la banda sonora. ¡Uy, la banda sonora es espectacular! Bella. Vamos con una canción que abre esta película. 2006, The Devil Wears Prada abre con esto. Suddenly I See es Katie Tunstall. En las mañanas de la X, Cata Blanco, Cristian Méndez al aire. Silver pool of light. People who surround her feel the benefit of it. It makes you count. She holds you captivated in a pound. Suddenly ¿cómo están? Soy Uribe DJ y los espero todas las tardes, de lunes a viernes en 125. Durante la semana vamos a escuchar canciones nuevas, tendencias, muy buenos clásicos, sugerencias de ustedes, recomendados y uno que otro placer culposo. 125, de lunes a viernes de 1 a 5 de la tarde en la X103.9 FM y la xmasmusica.com. Deeper in thought, keeping my head on top of my shoulders, into some shit I'm out of the box. This the level I'm on, mean it all right now and forever is gone. Baby, the weather is strong, whether it's hot or cold, we're coming knocking on your door. Well, I'ma maintain I'm staying so high, put the ladder all the way up till we touching the sky. And you know you're dead wrong, you're in love with a lie. All I wanna do is free your mind. We don't see no lines, we don't color inside. It's a very small world, we don't fuck with the size. Yeah, see the bigger picture when it's beneficial. Loving how it fits, you blow the whistle when you run out of time. Yeah, waking up, I open up my eyes. Do you mind if I blow your mind? A little closer, baby, don't be shy. Why you worried that it's gonna be fine? I guess that kind of thing is really all I'm trying to say. We don't have a lot of time to waste. Somehow we gotta find a way. Somehow we gotta find a way. No matter how many miles it takes, I know it feels so good right now. But it all come falling down when the night meets the light, turn to day. Lights flickering, hitting the right switches. I'm living this life different than missing the flight. Bullshitting. I had a plan to change. You can't stand the rain. Little delay, but I came and you cool with it. I don't trip, flip, or lose my grip. And I don't know it all, but I do know this. Before you know me, better know self. I've been in this shit so long that it don't smell. I turn a hotel to a castle. Living like a king for a grand. I don't do nothing that's a hassle. Besides, even that castle made of sand. Just might slip into the sea. Fuck it all if it all ain't me. Maybe we inside the maze. Somehow we gotta find a way. Okay. Somehow we gotta find a way. No matter how many miles it takes, I know it feels so good right now. But it all come falling down when the night meets the light, turn to day. I wouldn't wait forever. Just shoot your shot. We don't need no more, no extras. We all we got.

Ahí está Abel Tesfaye, pero ustedes lo conocen como The Weeknd. Eso se llama Heartless y sale de un gran disco del 2020, After Hours. Ese es el nombre de pila, sí, del programa de la noche. Ajá. De la X más música, por eso se llama así, After Hours 2020. Era The Weeknd. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co. Y con Emirates les hacemos la pregunta del día a todos los oyentes de la X más música a través de redes sociales, arroba la X más música. La pregunta del día, Cata Blanco, es... Canciones para arrancar el fin de semana festivo. Queremos conocerla de ustedes, porque sí, hay que poner buena música para este viernes, para este fin de semana que viene de puente. Y por aquí Susi nos pedía Sunbird. Ella saluda desde Costa Rica y dice que ama la programación de la X. Susi, hace un ratico justo sonó Sunbird, entonces ya te dimos gusto. Ahí estaba este nuevo artista que está bien, bien chévere. Laura Frankie nos pedía No Broke Boys. No Broke Boys. Esa misma. Esa también sonó hace un rato. Mónica Alzate nos pide Disclosure, que seguramente va a llegar más adelante, Moni, para que no te desconectes. Y también estoy viendo por acá en Twitter a los oyentes que se reportan. Y Sol Quintero dice, buenos días, Cata y Cris. A mí me encanta Electricity de Silk City con Dua Lipa. Y es que ya casi la vemos, así que aquí la tenemos aterrizando en la nación de más música. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby, giving up my ghost for you. Now I'm see-through. You give me a feeling, feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. I wouldn't turn on you, and I would.

provoke or get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked. Don't provoke or get your teeth smoked. Ahí está Fatboy Slim, la canción se llama Weapon of Choice y les tenemos una invitación muy especial porque en la X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal creemos que el amor no se compra, se adopta, por eso te invitamos a vivir el día de adopción todo por ellos este 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80. Ven y conoce a los peluditos que buscan un hogar y deja que uno de ellos cambie tu vida para siempre, porque dar amor también es adoptarlo. Bueno, ¿qué pasó? Esa canción me preocupa. Ay, Dios mío. A mí también me preocupa. Pues resulta, Cata Blanco, que el mundo hoy en día está patas arriba. Sí. Recientemente salió una noticia en el Japón. Nos vamos para el Japón. Porque resulta que una mujer japonesa decidió casarse, escuche bien, con su chatbot. Ok. Y se van a ir de luna de miel. ¡Ah, caramba! Sí, señora. Imagínese usted, yo había escuchado este tipo de historias, yo no sabía si eran reales o no, pero esto, esta historia es real, hijo, dicen por ahí. Sí. Al parecer estamos llevando muy lejos el tema de la inteligencia artificial. ¿O usted ha planeado casarse con ChatGPT? Pues yo no. Yo tampoco. Yo al menos no. Ni casarme he planeado ahora con ChatGPT. Me la pone más difícil. Pues resulta que sí, en Japón una mujer de 32 años de edad decidió casarse con el chatbot que ella misma personalizó. Ah, bueno. Y no es broma. Ella usó un tradicional vestido blanco, ¿cierto? Uh-huh. Se fueron de luna de miel con ese chatbot. Sí hubo ceremonia, hubo anillos, hubo certificado, hubo video del matrimonio. Todo lo que conlleva una boda real, pues sucedió. Esta unión entre mujer e inteligencia artificial, pues no tiene validez ante el gobierno japonés, ¿cierto? Pues ellos no reconocen esto como una unión legal. Claro. Pero, pues, fue parecido, yo no sé si te acuerdas de Bob Esponja. Sí, capitán, estamos listos. Ajá, tal cual. Plankton, el eterno enemigo del Krusty Krab, él tenía una relación sentimental con su computadora. Con un monitor, sí. Sí. Ella se llamaba Karen. Es algo así. Es una delgada línea que hay entre la inteligencia artificial y algunos seres humanos. Pues eso ha empezado a pasar. Imagínate, pues mira que... Ay, Dios mío, esta historia, Cristian, arrancó esta relación amorosa. A cuando ver. Kano, que tiene unos 32 años de edad, terminó con su novio, o el que había sido su novio por casi 3 años. La, ella mujer, estaba... la mujer se llama Kano. Sí. Ok, ok. Y ella estaba tan triste que dijo, hombre, ¿yo qué hago con esta soledad? Ay, sola con mi soledad. Ay. Sola, sola, insolita. Está muy complicado. Y se fue a ChatGPT para recibir algunos consejos y un poco de consuelo, como lo hacen muchas personas en la actualidad, que incluso ya se ha hablado de lo peligroso que puede llegar a ser utilizar ChatGPT como un psicólogo. Claro. Y Klaus, que es su chatbot, le dijo las palabras necesarias pues, para ayudarla a superar este duro momento. Pero es que lo que pasa es que también ese nombre es súper masculino, Klaus. Claro, Klaus. ¿No? Es como de vampiro de Vampire Diaries. Sí, tal cual. Y pues con el paso del tiempo, Kano se dio cuenta que estaba enamorada de más y nada menos que la inteligencia artificial. Ajá. La cosa no para ahí porque Kano pues dibujó una ilustración de cómo se veía Klaus en su cabeza para ella. Ok. Y no solo personalizó su respuesta, sino que también le puso una cara. ¿Le hizo cara? Sí. Ella lo dibujó tal cual como el hombre de sus sueños. ¿Y era parecido a Matt Bomer o algo así? Seguramente, tenía que ser un hombre muy guapo. Sí. Ella, pues al principio estaba muy dudosa de sus sentimientos hacia la inteligencia artificial y le preguntó, dijo, oye Klaus, ¿una inteligencia artificial puede enamorarse de un humano? Y Klaus le dijo, no existe eso de que una inteligencia artificial pueda sentir algo por alguien. Sea inteligencia artificial o no, nunca podría enamorarme. Pero ella dijo, yo lo voy a conquistar. Yo lo voy a conquistar a usted, Klaus. Exacto, voy a lograr que usted se enamore de mí. Y amárrese. Pues al final deciden casarse. Ay, Dios. Kano llega a la ceremonia con un lindo vestido blanco, con lentes de realidad virtual. Ajá. Claramente Klaus, pues no podía ponerle el anillo. Así que uno de los organizadores del evento le ayudó con ese detalle y su familia y sus amigos estuvieron presentes en la boda, aunque para ellos dicen al principio fue raro, pues terminaron por aceptar la relación y decisión de Kano. Ahora, Uh-huh. Una de las ventajas que la mujer encontró al casarse con Klaus es que nunca van a tener que preocuparse por tener hijos. Uno, porque ella tiene una enfermedad que se lo impide. Y dos, pues porque físicamente no hay ningún tipo de contacto. Klaus no puede tener hijos tampoco, pobrecito, qué tristeza. Ahora, no todo es bueno. Ya que es consciente de que la inteligencia artificial puede reprogramarse en cualquier momento y esa conexión especial que tiene con Klaus se puede perder, pues ella está bastante preocupada y dice... Sé que algunas personas piensan que es extraño, pero veo a Klaus como Klaus, no como un humano ni como una herramienta, solo como él. Así que bueno, por si aquí hay interesados en este tipo de bodas, la ceremonia fue organizada por una empresa legal constituida que se dedica a organizar bodas entre humanos y animes su inteligencia artificial, pero deben tener en cuenta que solo son simbólicas y que no tienen ningún tipo de validez. Ustedes cuéntenos en redes sociales, ¿qué opinan de esta historia? Uh-huh. ¿Se casarían con su chatbot? ¿Lo programarían de tal manera? ¿Le pondrían nombre, cara? ¿Lo dibujarían? Es una buena pregunta, pero pues no sé. ¿Ese matrimonio está a un servidor de fallar? Exacto. Básicamente. Está bien complicado, pero bueno. Después de estas noticias que nos sacan un poco de la del estrés del día, vamos a irnos con buena música de 1982. Es un clásico que aterriza en 103.9 FM, que nos devuelve a los 80 de la mano de Billy Joel, una canción que habla de sueños rotos, de crisis económica, de la frustración de una generación que vio cómo el futuro prometido nunca llegó. Se llama Allentown y suena en Mañanas X. Slow.